la escucharon. Saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis de Randall Borges. Y por supuesto, bendiciones, buenas vibras, besos, abrazos a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas y son parte invaluable de esta ventana. Y abrimos el programa con este tema dedicado al comandante Chávez por parte de los trabajadores de Vive Televisión. Se agruparon con el nombre de Vive Son y compusieron este bonito tema. De verdad que a mí siempre me corta la voz escucharlo. Dedicado a Chávez, ¿no? Un poquito de Chávez que nos recuerda, ¿no? Ese Chávez cotidiano, ese Chávez humano. Más allá del Chávez ideólogo, estratega, presidente. Ese Chávez que entró a nuestras casas, que entró, formó parte o forma parte de nuestras familias. El Chávez del cafecito, el Chávez que nos explicaba todo rayando los mapas. El de la risa campechana. Ay, esa risa, Dios mío, esa risa. El Chávez de la risa, el Chávez que tomaba las expresiones del pueblo y las decía. Y las decía abiertamente por los medios de comunicación y hasta en las conferencias y hasta en los discursos en el exterior. ¡Huele a azufre, Mr. Danger! ¡Váyanse para el carajo, yanquis de mierda! ¡Qué cosa tan rica! No, no, y lo digo. A Chávez le salió del alma y a todos nos sale del alma. Chávez Dixit. Así que no se rasguen las vestiduras, ¿no? Entonces, de verdad que es un tema muy lindo dedicado al comandante Chávez porque es ese... Porque a mí en lo personal, ¿no? Yo cuando escucho el comandante supremo, siento que le quita el lado humano. No, y que... Siento que le quita el lado paternal. Ese Chávez que está en nuestros corazones no tiene títulos rimbombantes. Es Chávez. Chávez. Es Chávez. No, nadie más, ¿no? Y no hay que... Cuidadito, ¿no? Porque hay algunos cámaras que pueden caer en la peligrosa... digamos, la peligrosa forma de... exaltar a tal punto el nombre de Chávez de ubicarlo en los altares, como la Cuarta República ubicó a Bolívar, ¿no? Y se convirtió en un cascarón vacío. Sí, en estatuas de mármol, de bronce. Convirtieron a Bolívar en un cascarón vacío. No convirtamos nosotros a Chávez en un cascarón vacío. Y esto lo traemos a colación porque el pasado sábado, bueno, conmemoramos... Traemos al recuerdo. Celebramos. Siempre doloroso. Yo pensaba que era lo de la batalla de Carabobo. Lo de la firma de la independencia. No, y conmemoramos la partida física de 16 meses de la partida física del comandante supremo Hugo Chávez, que bueno, también en medio de los actos de celebración de nuestra independencia se dieron lugar simultáneamente ambos actos, ambos homenajes, uno al cumpleaños de la patria y el otro a estos 16 meses que nos dejó físicamente el comandante Chávez para quedarse por siempre en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana. Allí es donde tiene que estar el presidente, no en estatuas, no en retratos, no en la fotico en las instituciones, no. Ahí en el acontecer cotidiano es donde tiene que estar el comandante Hugo Chávez y... Esto forma parte, ¿no?, de las acciones de gobierno que se están llevando a cabo para seguir su legado. Sí. Este domingo, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, publicó a través de su cuenta en la red social Twitter que el presidente Nicolás Maduro ha decidido convocar esta semana. Es importantísimo, es una noticia que lamentablemente poco se refleja en la prensa opositora y decimos lamentablemente porque esto es de interés nacional, señoras y señores. Se convocó para esta semana el Consejo de Estado para trabajar dos temas de inmensa relevancia para el país. Uno de ellos, que tanto hemos pedido, tanto pide el pueblo, tanto requiere la revolución además, la transformación estructural del Estado, incluyendo la revisión de todos sus procesos, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en la gestión. El otro tema sigue siendo... uno no menos importante, el del diálogo político para procurar la paz, la coexistencia y la convivencia entre todos los actores democráticos en Venezuela. Diálogo, paz, eficiencia, lucha contra la corrupción y la revisión de todos los procesos en los que avanza la revolución bolivariana. Bueno, de hecho el presidente Nicolás Maduro ya lo había adelantado la semana pasada cuando dijo, bueno señores, va a ver, tenemos hasta el 15 de julio para darle un revolcón, para virar como una media, pues. Ajá. Las instituciones del Estado, transformaciones estructurales, transformaciones radicales para para eliminar la ineficiencia y acometer los tiempos que se nos presentan. Y Randall no solamente fue de conmemoración este sábado, ¿no?, por los 16 meses de la partida física del comandante Chávez, también fue la celebración del 5 de julio, la firma del Acta de la Independencia, que ahí se armó todo un debate y todo un escándalo porque la gente de Google agarró el Doodle, ¿no?, que es el dibujito que ponen arriba de la búsqueda. Ajá. Y se lo dedicó a Venezuela, a la independencia de Venezuela, y las dos O de Google eran dos hallacas, ¿no? Entonces, mucha gente se ofendió con eso. Decían, bueno, entonces, pero bueno, se celebró aquí con un hermosísimo... Si bien la hallaca es venezolana, ¿no? Uh-huh. Creo que poco tiene que ver con el día de nuestra independencia, ¿no? Ni siquiera la arepa tiene que ver con el día de nuestra independencia, ¿no?, para decirlo más. Pero bueno, ahí se armó polémica. Ahí se armó una polémica que, bueno, es lo de menos. Hubo un hermosísimo desfile militar el pasado sábado y también ha habido trabajo. Se sigue acometiendo con firmeza los domingos de Misiones. Fíjate, Randall, que este domingo de Misiones atendió a más de 1,000 personas en Macarao. En específicamente... 1,476 personas de la comunidad El Guanábano 2, ubicada en la parroquia Macarao del municipio Libertador en el Distrito Capital. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Vielma Osuna, destacó que esta comunidad priorizada por pobreza extrema se construye la base de las misiones con el conglomerado de las misiones socialistas de salud, educación, cultura y deporte. En esta jornada hubo 159 colaboradores de las misiones quienes atendieron casa por casa a 200 hogares de familias venezolanas, de manera que el Estado venezolano se está acercando a las comunidades para reactivar procesos culturales, educativos, sociales, de salud y de atención integral en general, dijo Vielma Osuna. El viceministro consideró de suma importancia el trabajo que realizan las voceras y los voceros de los consejos comunales, específicamente en esta zona. En todo el país el poder popular es la bisagra de articulación con el gobierno y no podemos permitir que se trabaje de manera desarticulada, sino mejorar los procesos en conjunto, informó. Asimismo, también dijo que participaron la Misión Cultura Corazón Adentro, Misión Barrio Adentro Deportivo, Misión Alimentación, Misión Energética y la gama de misiones educativas, realizando así un diagnóstico general de esta comunidad. Mientras el viceministro Omar Vielma se encontraba en Macarao, el ministro Fidel Barbarito pues estuvo este domingo en el estado Lara y disfrutaron del domingo de misiones entre música, baile y compromisos, ¿no? La jornada permitió definir el espacio céntrico y estratégico para la construcción de la base de misiones en el sector Las Acacias con el Consejo Comunal 19 de Abril Norte, allá en el estado Lara. Así que bueno, se conmemora, se celebra y se trabaja sin descanso. Y ya que tocas el tema cultural, esta mañana el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, estuvo en Venezolana de Televisión haciendo un anuncio importantísimo para nuestro patrimonio cultural, en este caso para la pintura. Y es que este lunes, hoy mismo, vuelve a Venezuela, en pocas horas deberá estar en nuestro país, el cuadro La Odalisca de Pantalón Rojo, robada a la nación en el año 2002. Fidel Barbarito, en el programa Entre Todos, transmitido por BTV, dijo que estamos de fiesta porque vuelve la Odalisca de Pantalón Rojo al país. La recuperación fue un trabajo en conjunto entre el Comité Técnico Venezolano para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. La Odalisca de Pantalón Rojo es una obra de 1925, una de las fundamentales, además, del artista galo, ¿no? Henri Matisse. Fue adquirida en 1981 por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y fue sustraída misteriosamente en el año 2002. No, aparte lo que impresiona de esto es que, bueno, Henri Matisse es uno de los artistas fundamentales de la historia del arte universal, nace del movimiento impresionista francés. La Odalisca de Pantalón Rojo es una de las obras más emblemáticas. El Estado venezolano la adquirió con bombos y platillos. Llega al Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y cómo descubren que la obra fue robada? Había una réplica, una falsificación. Porque vino gente a hacer un estudio de la obra. Y cuando la empiezan a examinar, expertos, ¿no?, para hacer un estudio de la obra, qué sé yo, para un catálogo, para pedirla en préstamo. ¿no? Que los museos, bueno, se piden obras en préstamo para exposiciones temporales, ¿no? Sí. Vinieron unos expertos y cuando revisan la obra se dan cuenta que es una copia. Es decir, sacaron el lienzo y colocaron una copia. Qué bárbaro. Eso lo que da es vergüenza y entonces... Díganos, ¿quién tenía en sus manos el Museo de Arte Contemporáneo en aquel momento? Mira, yo no sé si todavía seguía, si no se acababa de ir, la señora Sofía Inver. Mm-hmm. Caramba, qué cosas, ¿no? La señora Sofía Inver... Lo que son estas cosas de las élites, tú sabes, ellos se asumen muchas veces las élites... sociales, culturales del país, se asumen los intocables, se asumen como las personas que están por encima del bien y el mal, las personas que son incorruptibles, las personas honestas que trabajan por el país, y mira, bueno, lo que pasa. Pero ¿no? De Sofía Inver, si todo el mundo le conoce las historias a la señora Inver. Y no tienen que ver con corrupción, sino, bueno... Con otro tipo de cosas. Con otro tipo de cosas, pero recordemos que ella... Algo que le cuestionan a ella, bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere, es que ella era la esposa de Guillermo Meneses y cuando ellos fueron agregados culturales en París, de Venezuela y en París, pues ella hizo muy buenas relaciones con diferentes artistas plásticos del momento y diferentes instituciones. Por eso cuando ella regresa, pues asume el Museo de Arte Contemporáneo y gracias a las excelentes conexiones que tuvo allá en París con diferentes artistas, realmente... logró construir, porque eso hay que dejárselo, hay que reconocérselo a Sofía Inver, logró construir una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de América Latina. Eso no se le cuestiona a la señora Sofía Inver. Enferma Guillermo Meneses, se está muriendo, tiene cáncer, lo abandona, le pega la patada por ese rabo y se casa con otra persona. Bueno, XY, el asunto está que ella manejó el museo no con mucha transparencia. Hay muchas irregularidades. Si uno se pone a revisar los archivos de esa época y el tratamiento que muchas veces le daban al negocio de traslado de obras, de compras y de compras, eso hay que revisarlo bien. Otra de las cosas que tenía Sofía Inver muy vinculada con el Partido Acción Democrática es que ella era la que construía los artistas. Pedro León, la colección de Pedro León Zapata es enorme. ¿Y tú crees que es por el talento de Zapata? No. Tú colocas a Pedro León Zapata al lado de un Luis Guadalupe Posada. Lo colocas al lado de él está inspirado en los muralistas mexicanos, de cualquiera de los muralistas mexicanos. Y es una porquería. Es una porquería. El tipo es un buen caricaturista de periódico. Era un buen caricaturista de periódico. Pero artista plástico no es. Y eso eran retrospectivas de Zapata. Exposiciones de Zapata cada rato. Salas de Zapata, ¿por qué? Primero, porque era su amigo personal. Segundo, compraba las obras de Zapata sobrevaluadas. Y por último, a un artista plástico, mientras más lo exhiben en un museo, más sube el precio, más sube el valor. Se revaloriza su obra, ¿no? De su obra. Mm. Zapata es quien es, gracias a la conchupancia con Sofía. Qué así bonito. De sencillo. Qué buenos amigos. Así se manejaba el mundo de las artes plásticas en la cuarta. Sin contar con que, bueno, este retrato de la odalisca no ha sido uno de los que no ha sido el único que se ha perdido, además. No, sería cuestión de revisar. Colecciones completas. Que expertos revisen la colección completa del Museo de Arte Contemporáneo, no vayamos a llevar sorpresa. Sorpresita. Bueno, uh-huh. En todo caso, llega al país el día de hoy, algo que es propiedad del Estado venezolano. Este bien cultural fue rescatado por autoridades estadounidenses en octubre de 2012 en un hotel de Miami y va a ser devuelto a Caracas por la Corte del Distrito Sur de la Florida. Dijo el ministro Barbarito que la obra fue sustituida por una réplica que está hecha en otro material. La original es de óleo y la copia fue hecha en acrílico. Además, tiene notorias diferencias. La autenticidad de la pieza fue comprobada por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura, la Fiscalía, el Instituto de Patrimonio Cultural, la Fundación de Museos Nacionales y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La odalisca de pantalón rojo está valorada entre 10 y 12 millones de dólares. Para que usted tenga una idea de la joyita que se robaron, ¿no?, del Museo de Arte Contemporáneo. Que se llamaba Sofía Inver en aquel entonces, ¿no? Sí, señor. Y bueno, otra noticia a la que estaremos atentas, ¿no? Eso tiene que ver con unas declaraciones que dio el ministro Rafael Ramírez, quien aseguró, ¿no? Quien dice que efectivamente es necesario unificar el tipo de cambio. Sí. ¿No? Dejarnos ya de las tres bandas, de que si el CENCOEX, SICAD 1, SICAD 2, que eso es algo que considera que se debería aplicar pronto, pero no se va a hacer hasta resolver dos cosas muy importantes: el déficit fiscal y la inflación. Es decir, que mientras los precios estén disparados y mientras no se les ponga coto a los especuladores, no va a ocurrir. Bueno, si es por eso, pasarán más de 1000 años, muchos más, ¿no? Realmente trabajar con la especulación, complicado. Combatir la especulación. Ha sido complicado, realmente. Ha sido complicado. Bueno, tenemos un voto de confianza. Es lo que nos resta, estas medidas que se van a llevar a cabo toda esta semana, esta revisión profunda, esta rectificación donde haya que rectificar y además quiero decir algo bien, bien importante antes de irnos a la pausa, en referencia a esta decisión que ha tomado el Ejecutivo venezolano, que tiene que ver con este Consejo de Estado para abordar la transformación estructural del gobierno. No es solo el Estado el que tiene que trabajar acá, no es solo el alto gobierno. Sí, los funcionarios, los que están a la cabeza de las instituciones, los mandos medios, el trabajador común, no asume un cambio de actitud eliminando y buscando la erradicación de esos flagelos terribles que son la corrupción, la viveza, el ponme donde hay, aquí no hay razones para no robar, como decía el señor Gonzalo Barrio. Aquí tiene que haber un cambio de actitud en todas las instituciones. Y muy importante, la sanción. La sanción a todo aquel o aquella que se le encuentre delinquiendo, no haciendo su trabajo, saboteando la gestión de gobierno. Si no hay sanción en este sentido, si no hay una búsqueda... No hablemos de persecución, pero sí de vigilancia. Aquí estamos pidiendo la eficiencia, no solo a los altos funcionarios que ya tienen que tener por sí una responsabilidad en el cargo que ocupan. Aquí es una responsabilidad de Raquel y todo aquel, de Raimundo y todo el mundo. Si aquí se deja de lado la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para con el cambio estructural, la transformación estructural de todas las instancias de gobierno, si se les deja nada más a los directivos, a los chivos, como le dicen en el argot popular, aquí no estamos haciendo nada, porque el cambio tiene que venir en todos los escalafones de la administración pública para que el cambio sea notorio y que en realidad ocurra. Y también solicitamos a las altas instancias de gobierno bajar la línea, oportunamente, bajar esta línea para que se sepa cada empleado, cada contratado, cada... funcionario público sepa qué es lo que tiene que hacer y a qué atenerse si no acata estas responsabilidades. Claro, ¿no? Tú le estás diciendo, Randall, en todos los niveles tienes toda la razón, pero eso no quiere decir, ojo, que aquí uno está criminalizando al trabajador público, criminalizando al funcionario público, porque no siempre es así, nos consta, lo vivimos. Que las instituciones del Estado trabaja gente con mucha mística. Es así. Trabaja gente con mucho cariño, gente. Porque nosotros tenemos, no sé, será cuestión de suerte. Tenemos la suerte de trabajar con compañeros, no solamente aquí en la radio, sino en el Centro Nacional de Historia, en el Archivo General de la Nación, la gente con la que compartimos el edificio, que trabaja con mística, trabaja con cariño, con dedicación. Y muchas veces, ya sea desidia, problemas que no se informan y uno no sabe qué está pasando, mira, las condiciones se pueden hacer cuesta arriba para trabajar y se hace con cariño y se hace con eficiencia. Por eso la revisión es en todos los niveles. En todo, absolutamente. En todos los niveles y dejando claro, no es que toda la gerencia es ineficiente, no es que todo el trabajador público es un vivaracho y es un flojo y es un échase aire. Pues muchas veces las fallas son porque no se tienen los recursos. o porque no se tiene la información. También ocurre. Todo caso, bueno, ahí está, ahí está. Vamos a con todo apoyar esta transformación estructural que se ha anunciado para esta semana. Esperemos conocer los detalles y, por supuesto, usted también los obtendrá a través de este programa La Ventana. Vamos a la pausa con, bueno, son varios intérpretes que también le dedican un bello tema al comandante Chávez. Se llama Puerta de mi Mundo. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de madre y de lucha también es cantarte a ti. Tu decir me molestaba por cómoda y confundida. Y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque sembramos semillas de la siembra libertaria. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. ¿Sabes que aquí está la idea? Sabes caminando arriba, sabes que todas las fuerzas andan en un solo andar. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes luz del nuevo mundo, sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas. Sabes que el camino impulso. Sabes luz del nuevo mundo. Sabes que el imperio tiembla. Sabes que son mil banderas. Sabes que el camino impulso. Sabes que rompo cadenas y que siembra el campesino. La tierra ya no está sola. Sabes qué fuerza yo soy. La tierra ya no está sola. Sabes qué fuerza yo soy. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter. @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1915, nace en Caracas el escritor Juan Liscano. Luego de una infancia vivida en Suiza, Bélgica y Francia, Juan Liscano volvió a Venezuela, donde desarrolló, hasta su muerte en 2001, su vasta y controversial tarea de folclorólogo, animador cultural, periodista, ensayista y poeta. Lo suelen situar entre los poetas del grupo Viernes y la llamada Generación del 42. Fue Premio Nacional de Poesía en 1950. Su obra es amplia, constante, perseverantemente escrita. Al menos cuatro instancias podemos hallar en su poesía. La primera de ellas toca asuntos íntimos,

Francisco Pacheco nos trae por acá Mi Bandera. ¿Cómo celebramos con esta bandera? Orgullo de toda América. Esta bandera que recorrió de cabo a rabo esta parte del continente americano, Suramérica, llevando libertad, llevando estos nobles sentimientos de pueblos independientes, de pueblos libres, con una misma cultura, una misma tradición, una misma identidad. Así esta bandera recorrió este continente y nació aquí, en Venezuela, la que trajo Miranda, la que enarboló Bolívar y la que reivindicó Hugo Chávez. Y la que fue lavada por los niñitos de Voluntad Popular el pasado sábado. Ya lo había advertido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, que para este sábado la gente de los cuatro gatos que forman parte de Voluntad Popular pues convocaron acciones de calle para el 5 de julio. Y entre las actividades a realizar estaba un lavado de bandera. Agarrar la bandera y lavarla en medio de la calle y restregarla porque, según ellos, la bandera está manchada de corrupción, ¿no? Dime tú, es que hacen con la bandera lo que les da la gana. Mira, ¿Acaso no es manchar? La han pintado de negro, la han volteado. ¿O acaso no es manchar la bandera? No han manchado la bandera los 42 muertos de su salida. No ha manchado la bandera los decapitados por las guarimbas. No es manchar la bandera quemar una universidad. No es manchar la bandera quemar una guardería. Quemar unidades del Metrobús, quemar instalaciones del Metro de Caracas, quemar universidades. Esa hipocresía. Hospitales. No, pero bueno, no, se hizo que en realidad fueron cuatro gatos, porque insisto, Voluntad Popular tiene una minoría recontramínima de lo que es la oposición del país. Eso sí, tienen dinero y tienen mercenarios pagados, ¿no? Es que ese es uno de los problemas, porque dicen defender una bandera, por lo cual ellos cobran para traicionarla. Ellos están cobrando una plata para traicionar esa bandera que dijeron que lavaron ayer porque no sé cuánto. No, si están traicionando la patria, mi hermano. Grande les queda la bandera tricolor. Que por cierto, vamos a hablar sobre una cosa bien rara que está pasando con la Embajada de Canadá, que está trayendo gente para acá. Oye, sí, chico. Está trayendo gente para acá, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó el pasado sábado? Opositores, además de la lavada de bandera, opositores violentos secuestraron una cisterna de PDVSA en Terrazas del Ávila. Sí. Trancaron la autopista. O sea, hay que ser bruto para secuestrar una cisterna de gasolina. Si pasa algo y eso explota, hasta el mismo idiota que la secuestró sale volando. Claro, pero bueno, esa gente no mide nada de lo que hace. Y entonces, bueno, o sea, afortunadamente son actividades aisladas que deben ser castigadas con todo el rigor del mundo. Ahí ya vemos. Y que se han quedado solos. Que se han quedado solos. Se han quedado solos en estas actitudes apátridas, en estas actitudes terroristas que vienen encabezando, se han quedado absolutamente solos. Es que fíjate, ¿no? Ya por un lado, Capriles abrió la boquita que hacía tiempo que no la abría para decir, no, con la salida perdimos todos. Ah, ahora es que lo hace. Ajá. Te deslindas ahora, después cinco meses. Cinco meses después es que tú vienes a abrir la boca. Por otro lado, ya están viendo cómo darle la patada por ese rabo a Ramón Guillermo Aveledo. Estuvimos viendo unas declaraciones de Ramos Ayub donde, pero lo pone verde a la MUD, pone verde a la familia, pone verde a Aveledo, y otro que acaba de hablar es Alfonso Marquina, sí, quien no plantea cambiar a Aveledo. Él dice que no, y bueno, yo no planteo cambiar a Aveledo, sino revisar la estrategia política de la MUD. Caramba, tarde estás piando, pajarito. No, pero fíjate qué importante es esto, Enza, porque hay algo que está en el tapete y que está en la atmósfera política del país, que es la necesidad de revisar para corregir. Y esto tiene que ver tanto con gobierno como oposición. Ojalá por fin alguien en la oposición se dé cuenta y actúe. ¿Qué y tú plantee? ¿Crees que ellos no se habían dado cuenta? Lo no, que no. pasa es que ellos tenían la esperanza de que la salida triunfara, claro, y sacar su tajadita de allí. Como no se les Vamos dio, claro. como fracasó, como el país entero ha rechazado estas acciones violentas encabezadas por María Corina Machado, Leopoldo López, su combo, y este respaldo vedado, ¿no? A veces timorato que ha dado la MUD a estas acciones violentas, porque la MUD también, con su silencio cómplice, ha apoyado las guarimbas y ha apoyado estas acciones terroristas. Bueno, tienen que revisar sus planteamientos, tienen que revisar sus estrategias, pero algo bien importante que dijo Marquina y que uno tiene que hacer notar, más allá de las diferencias políticas, hacer notar para llevarlo a todos los sectores del país. Él dice que no se puede sacar decisiones unilaterales con respecto a esto de los cambios que están haciendo en sus figuras visibles de la oposición, que comprometan a las demás organizaciones, porque eso nos hace llevar el debate interno a ser un debate público, que genera de alguna manera intranquilidad o desconfianza en el pueblo de Venezuela. Y esto también, lamentablemente, ha pasado en algunos sectores de la revolución. Llevar los debates internos a debates públicos que de la misma forma generan intranquilidad y desconfianza. Esto está pasando en todos los sectores. Ojo, no crea que cuando se habla de las cuestiones de las diferencias que ha habido dentro del chavismo, por alguna que otra opinión, esto es exclusivo de allí. No, también está pasando y desde hace mucho rato en la oposición. Y esto tiene que ver con una búsqueda de un liderazgo fuerte. El liderazgo fuerte en el país, para unos y para otros, era el de Hugo Chávez. Vamos a estar claros, estemos claros, que el liderazgo fuerte para todo el país, el Chávez era líder de la oposición también, porque no tenían más de qué hablar si no era de Chávez. No está Chávez, la oposición también se desbarata. En el chavismo, nosotros tenemos la misión de fortalecer el liderazgo del presidente Maduro, que, caramba, cómo se lo ha ganado con trabajo ese hombre. A pesar de que haya por ahí más de un camarada que siga echándole tierra al asunto y siga diciendo que no tiene liderazgo, que no sé qué. ¿Cómo lo ha construido? ¿Con qué cantidad y calidad de trabajo ha construido ese liderazgo el presidente Maduro en estos 15 meses ya que vamos de su gobierno? ¿Cómo se ha ganado un liderazgo en todo el territorio nacional? Y eso es algo que no puede decir la oposición. No hay nadie de la oposición que haya salido a las calles a ganarse un liderazgo como lo ha hecho el presidente Maduro, que tiene que construir y seguir construyendo ese liderazgo que caramba, para llegarle a Chávez yo creo que nadie en el país está preparado para avanzar en tal forma. Pero Maduro es la única persona que ha crecido en liderazgo en nuestro país y de eso no hay duda con todo el gobierno que ha encabezado, sobre todo con el gobierno de eficiencia en la calle y todas las medidas que ha tomado en apenas 14 y pico, casi 15 meses de gobierno. Y como lo decíamos hace un rato, José Vicente Rangel denunció el ingreso de 30 agentes por la vía de la Embajada de Canadá. ¡Qué belleza! Y señala que la Embajada de Canadá estaría involucrada en actividades contra Venezuela. La Embajada de Canadá aparece cada día más comprometida en extrañas actividades contra el gobierno constitucional venezolano, señaló el comunicador social. Se resalta, José Vicente Rangel, que de acuerdo con informaciones de inteligencia, a través de la Embajada de Canadá ingresan al país miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente y que estarían involucrados en actividades desestabilizadoras como la de la cisterna, por ejemplo. Se estima que en los últimos 3 meses han ingresado por esa vía aproximadamente 30 agentes especialistas en actividades desestabilizadoras que luego regularizan su situación a través de una compañía que presta servicios a grandes empresas que operan en el país, dirigidas por un exoficial de la Guardia Nacional que estuvo entre los alzados de la Plaza Altamira en 2002, reveló durante la sección Confidenciales del programa José Vicente Hoy, transmitido por el canal privado Televen. La Embajada de Canadá aparece cada día más comprometida en extrañas actividades contra el gobierno constitucional venezolano, señaló el comunicador social. Mira, esto de la Embajada de Canadá, desde que empezaron las guarimbas, por lo menos a nosotros nos han llegado informaciones por parte de vecinos, gente cercana, de movimientos extraños en esa embajada. Me parece que, ok, son informaciones que tiene inteligencia. Esperemos que la Cancillería esté conversando con la Embajada de Canadá, porque estas cosas, mira, no. Estas cosas se tienen que conversar. Por menos que eso, se ha roto relaciones con otros países, como Estados Unidos, como Panamá en su momento. Como Israel. Que ya con Panamá se reanudaron, por fin, con un nuevo gobierno en Panamá. Con Israel se cortaron relaciones. Por menos que esto, debe estar el gobierno revisando la situación de la Embajada de Canadá, porque al no poder pasar tanta plata, tanta información, tanta conspiración a través de la Embajada de los Estados Unidos, bueno, se utiliza la Embajada de Canadá. se está utilizando la embajada para de Canadá conspirar, claro, en contra del orden constitucional. Claro, entonces. Y eso lo están haciendo a escondidas del gobierno de Canadá. No, señor. No, yo no lo me creo. Me parece que, debería abrirse el debate. Debería abrirse el debate sobre nuestras relaciones con este país. Lo que vamos a abrir en este momento en nuestro programa es la participación. Recuerde que usted tiene las vías para comunicarse con nosotros, expresar a viva voz y también por viva letra los contenidos de sus denuncias, de sus sugerencias, de sus aportes, siempre constructivos para seguir fortaleciendo este proceso revolucionario y seguir corrigiendo y seguir avanzando. Las vías telefónicas disponibles, 562-7949, 562-3953, también disponibles las redes sociales a través del Facebook, programa La Ventana 96.3, y en nuestra cuenta Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, le recibimos con buen día. Hola, buenos días, señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, hola. ¿Cómo andas? Bien, decirle bien para no entrar en detalles. Ay, Dios mío. Mira cómo estaban ustedes comentando de Sofía Inver, misterios de la ciencia, cómo perdió eso. Sí, vale, misteriosamente. Sí, señor. Sí, misteriosamente, no, esa mujer es demasiado corrupta, de verdad. Todo, y se hicieron, ella hizo gestiones buenas para tapar las cochinadas que estaba haciendo. Porque lamentablemente yo hice unas pasantías ahí, y no me, bueno, no las hice, no me aceptaron porque ahí entraba era la burguesía nada más. Sí, señor, no, aparte que ella, por ejemplo, no permitía que el personal estudiara. No. A mí me pasó, o sea, a mí me contrataron y duré 48 horas porque lo que la tipa descubrió, que yo estaba estudiando posgrado, me votó. Sí, es que es así. Y lo de que usted está hablando ahorita de Canadá, mira, eso es caimán del mismo, sí, del mismo pozo, como dice el dicho, sí, de Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que, como ya están descubiertos por aquel lado, entonces buscan, esta es la otra alternativa para ellos seguir, como quien dice, puñéndonos, echándonos bromas. Pero no volverán y no podrán, y bueno, rodilla en tierra, como decía mi comandante. Así es. Un abrazo grande. Fíjate que no es casualidad esto de Canadá, y desde hace rato ya esto lo venimos conversando y se viene divulgando, ¿no? Y no es casualidad, fíjate qué pasó hace poquito en la OEA, cuando estaban discutiendo el caso de los fondos buitres. No, pero es que Canadá siempre se cuadra con Estados Unidos en todo. Es una cosa impresionante. El caso de los fondos buitres que quieren fregarle la economía argentina. Mira, los únicos países que votaron en contra, Estados Unidos y Canadá. Sí. Para todos aquellos que ven Los Simpsons, Estados Unidos es el señor Burns y Canadá es Smither. El jalamecate enamorado. Pero bueno, lo que queremos, o sea, nosotros lo que estamos diciendo es que que si el Estado tiene, porque estas son informaciones de inteligencia venezolana, claro. Y si el Estado tiene los pelos en la mano, señores. No, que en principio lo que dicta la diplomacia, pedir explicaciones. Si las explicaciones no llegan o no son satisfactorias, bueno, señores, a tomar, claro, otra medida. Que ya que estamos hablando del tema diplomático, pues ya Estados Unidos aceptó a nuestro nuevo encargado de negocios, ¿verdad? Maximiliano, no tengo la nota a mano. Y también Estados Unidos, Venezuela le dio el visto bueno al nuevo encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos, lo que formaría en cierta forma un primer paso de acercamiento para la restitución de las relaciones diplomáticas. Ya tenemos Maximiliano Arbeláez, se llama el sí, nuestro. Uh-huh. Y búscate ahí cómo es que se llama el que va a venir para acá. Ya lo vamos a buscar. Eso salió, lo recuerdo, pero lo leí ayer en el periódico. Entonces, bueno, ya está el visto bueno de los dos nuevos representantes de negocios, tanto de Estados Unidos aquí en Venezuela como el nuestro y de los Estados Unidos. Lo que ve la Cancillería con cierto optimismo de un acercamiento de relaciones respetuosas. Pero bueno, la pelota ahora está en Canadá. Sí, nuestro encargado de negocios, como tú lo decías, es Maximiliano Sánchez Arbeláez. Y el que ha enviado Estados Unidos se llama Lee McClinney. Será el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Le habla Gilberto Parra. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Qué tal? Mira, la primera persona que denunció lo de la pérdida del matiz, uh-huh, fue el periodista de Radio Nacional, que tiene un programa de arte, un periodista que especializado en arte, José Luis Silva, no sé si usted uh-huh. Sí, y eso fue hace más de 10 años, yo recuerdo que yo lo vi, estaba la señora Inver, estaba de directora del Museo de Arte. Según se rumora, hay rumores de que aparentemente eso fue mucho antes de... Sí, eso fue antes. No. Eso fue antes de que lo descubrieran, pues. Sí, sí. Ok, que eso era todo. Buenos días. Buenos días. Pues, sí, mira, el descubrimiento se hizo en 2002. Pero la obra tenía ya años desaparecida. Usted sabe lo que vale este cuadro. Estamos hablando de entre 10 y 12 millones de dólares. Estamos hablando de cualquier baratija. Señores, es un Henri Matisse. Ah. Imagínense ustedes, por eso hay una colección de cuadros de Picasso bien interesantes ahí en el Museo de Arte Contemporáneo. Sería bueno revisarlas a ver si son originales. Oye, sí. Yo creo que, bueno, es mejor... tomar las previsiones a tiempo, guerra avisada no mata soldados. Y ya, exacto. Ya que estamos hablando de patrimonio robado a los venezolanos, el Ministerio Público inició las diligencias para traer al país la piedra cueca. Sí, ya viene. Este año llega la piedra cueca. Finalmente. También estamos muy contentos con esta información que dio la Fiscal General de la República. Lo dijo el pasado viernes que el Ministerio Público inició las diligencias necesarias para traer al país la piedra cueca, la cual fue extraída de su lugar de origen en el Estado Bolívar en 1998. Tal planteamiento lo realizó en el programa radial Justicia y Valores que transmite el circuito Unión Radio. Luis Ortega Díaz aseveró que los fiscales que realizan la investigación y los funcionarios de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio Público trabajan arduamente para tal fin. Recordemos que el exministro de Cultura, Pedro Calzadilla, saludos a Pedro, exigió en 2011 a las autoridades alemanas la devolución de la piedra cueca, muestra arqueológica de la cultura del pueblo Pemón, cuyos representantes reclaman de vuelta en Venezuela por ser un objeto relacionado con la mitología de su creación. La devolución de la piedra representa la consecución de los derechos culturales de las minorías indígenas, no solo en Venezuela, afirmó Calzadilla en aquella ocasión. La piedra cueca llegó en 1999 a Berlín de la mano del escultor alemán Wolfgang Schwarzenfeld para integrarla a su Global Stone Project en el parque de Tiergarten, junto a otras cuatro piedras de origen arqueológico. El proyecto reúne cinco piedras o grupos de piedras por cada uno de los continentes que tienen atribuido un significado particular y concreto: la esperanza, África; la paz, Australia; el despertar, Europa; el perdón, Asia; y el amor, América. El pueblo Pemón, por su parte, atribuye el desequilibrio ambiental y espiritual que padece su comunidad a la ausencia de la piedra de su territorio original en Venezuela y, apoyado por el gobierno de Caracas, reclama a Alemania su devolución. Ortega Díaz detalló que la piedra es un símbolo cultural, sagrado y religioso para el pueblo de la comunidad indígena Pemón y que además fue sacada de Venezuela por un ciudadano alemán a quien lamentablemente una autoridad cultural para esa época, del mismito combo de Sofía y toda esta gente, lo que manejaba la cultura en la cuarta, que eso de verdad parecía el padrino y sus seguidores. También agarraron y regalaron la piedra cueca. Se la regalaron, ni siquiera, bueno... Dice uno, se la regalaron. Algún dinero por allí hubo. Algún dinero por allí hubo, porque no creo que se la vayan a regalar de gratis. La piedra cueca representa para la cultura Pemón la abuela. La abuela. Y esto tiene que ver con nuestra cultura de los latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos, de rendirle respeto a nuestros ancianos, rendirle respeto al ancestro. La abuela y el abuelo son estas piedras cuecas. El abuelo sí sigue ahí en su sitio. Y la abuela se la llevaron a pasear, decimos entre comillas, esto allá en Berlín. Ahora estará de regreso para beneplácito de nuestra cultura Pemón. Lamentablemente ha sido tallada esta piedra, ¿no? Ha sido intervenida. Le hicieron unas tallas, le hicieron una pintura, pero bueno. La piedra como tal, que es el símbolo para el religioso y cultural del pueblo Pemón, regresará a nuestro país gracias a las gestiones que está haciendo el gobierno revolucionario. Antes de irnos a la pausa, algunos mensajes vía Twitter que nos llegan por acá. Nos dice Juan Guirola, un llamado a los que tratan de ver solo el vaso vacío. Se ha hecho mucho y está a la vista. José Alexander nos escribe, camaradas, la lucha debe ser contra la corrupción y la burocracia, son el cáncer de este proceso. Y Alex León nos comenta, las sanciones a los especuladores deben ser las más fuertes porque con su actitud le hacen daño a Venezuela, formales e informales. De esto vamos a hablar en la parte que viene del programa, por supuesto junto a todas y todos ustedes, porque hay información fresca sobre el tema de los especuladores, de la venta ilegal de productos de la canasta básica en las calles. De eso vamos a hablar en la parte que viene del programa, son las 10:55. Y nos vamos a la pausa con una intérprete, una rapera chilena, Ana Tijoux. Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre sin tapujos. Tenemos trajes sin etiqueta, pero se ven de lujo. El garabato ilustrado, el insulto marcado. El Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Que por cierto, viene de nuestros impuestos. Todo es con pituto, con estatuto. Ojo con caer mal, Ana. Que puedes perder tributo. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas porque te pueden demoler. Vivir con miedo a la mierda, ni chicha ni limonada. Esa cosa light con sabor a nada, nata cortada, no cabe de entrada. A la mierda, a la con, a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda. O mi abuela decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper platos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad, la buena onda, no cabe más. Que si tu ministerio dice que no tengo proyección artística, ahora te puedes comer completa mi proyección lingüística. Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. A la mierda, a la con, a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la true. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Eso es. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero. Que siga el canto, hagamos la paz. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Henry Rodríguez, de Chávez aprendí la perseverancia y la lucha. La meta que se nos enseñó, la cual se trazó, es una meta alcanzable. Para muchos era una utopía, pero aprendí de que las metas que planificadamente y estructuradamente se trazan son bastante posibles de lograrlas. El espíritu de lucha diario lo reafirmó Yo soy un luchador que día a día voy haciendo de las metas lo que me propongo realizable, y de la reafirmé aún más esa lucha y esa perseverancia para lograr lo que uno quiere. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. No quiero parar conmigo, vieja. Ajá, regresa a la ventana, tercera media hora del día de hoy, 11:04 minutos. Ahí teníamos a Caco y su combo. Del agua brava, líbrame Dios, que de la mansa me libro yo. ¿No? No, es al revés la cosa, ¿no? Del agua mansa, líbrame, no. Líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Hay que tener cuidado con los pisapacitos, ¿no? Y esta cosa. Así abrimos esta parte de la ventana y quedamos en deuda con ustedes de comentarles lo que es información referido al superintendente de Precios Justos, Dante Rivas. Hizo un anuncio que, bueno, en este programa siempre es polémica hablar de este tema. Uh-huh. Siempre es polémica porque nuestros usuarios se avivan mucho en comentar, en denunciar, en manifestar sus molestias por las continuas y repetidas ocasiones en que el comercio informal viola los estatutos, viola las normativas que tienen que ver con la prohibición de venta de productos de la canasta básica en las calles. El superintendente de Precios Justos, Dante Rivas, exhortó ayer domingo a los comerciantes de la economía informal a abstenerse de vender y especular, mucho peor especular, con los alimentos a fin de proteger el salario de los venezolanos. Durante una entrevista concedida a un medio privado, Rivas indicó que los comerciantes informales afectan el abastecimiento de alimentos al comprar los productos y luego revenderlos a precios especulativos. Y esto es pan nuestro de todos los días. Usted ve en la colita del Mercal, del supermercado público o privado, gente que compra bultos y bultos de comida, se los lleva y después usted los ve revendiéndolos en la calle a unos precios terribles. Por un lado, fomentan y promueven la escasez de productos porque se llevan de a montón, y por el otro, la especulación en las calles vendiéndonos por 3-4 veces los productos sobre su valor. En este sentido, Dante Rivas pidió a los venezolanos, escuche bien, porque aquí hay una participación más allá de la denuncia y una participación activa que tenemos que tener todos, la mayoría, que somos los afectados de esta situación. O sea, el comerciante informal no es mayoría en el país. Los comerciantes formales tampoco son mayoría. Los que somos mayoría somos los que esta gente afecta, tanto el privado, el comerciante formal como el informal, nos afectan en nuestro bolsillo. Pidió a los venezolanos, Dante Rivas, sumarse a la labor contralora que desarrolla la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos y denunciar a través de la cuenta en Twitter @sunde_piso_ve, Sunde con doble D, @sunde_piso_ve, a aquellos que vendan en la calle productos de primera necesidad y especulen con los precios. Ambas situaciones, inclusive, el que venda productos de primera necesidad en la calle, aunque los venda regulado, que esto está prohibido, y al que lo venda con precios especulativos, que es peor todavía. Rivas agregó que el gobierno nacional mantiene acciones para frenar el contrabando de extracción de alimentos hacia Colombia, que a principios de este año llegaba hasta un 40% de los rubros producidos e importados para Venezuela hacia el vecino país. Manifestó que el Ejecutivo también continúa con el trabajo junto a los empresarios y productores nacionales para aumentar la producción en diferentes rubros. El presidente Nicolás Maduro ratificó la ofensiva económica, nos mandó al gobierno de calle económico, donde vamos a fabricar y estimular, además de reimpulsar la máxima capacidad productiva, dejar de importar y sustituir importaciones, a diversificar la producción y a dejar de depender de la renta petrolera, señaló el funcionario. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Qué día. Tal? ¿Con qué tenemos el gusto? Están hablando con Chaquera, Manamo, Ini, Maray, Sagorao, Pietro, José, Laporta, el del Tano y los Tangos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo le va? Me ha ido mucho, bien, bien, bien, porque me siento excelente. Acabo de salir de una operación. Qué bueno. Tengo un híbrido que cura las heridas, bueno, como tú no tienes idea, de mi propia invención como médico botánico. Uh-huh. Mira, yo quería hacerle a ustedes dos un brindis. Y no solamente ustedes, a nosotros, no solamente a los chavistas, a los venezolanos de buena lid. Y quisiera que lo escucharan, a ver si me da tiempo. Fíjate, dice así: no hay tierra como la mía, y esta milonga le canto. Y esta milonga le canto, y si alguien me desafía, me vuelvo dándole tanto. Soy un criollo, ya vería que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo: no hay tierra como la mía. He zapateado por el mapa, y esta milonga le canto. Y esta milonga le canto, pero compadre, la papa está allí, le paso el llanto. Yo he visto rubia divina y morena tentadora, pero como en Venezuela no he visto tan seductora. He estado siempre sonriente, entre malos y entre buenos. Entre manos siempre bueno, debe ser más eficiente el que anda en pagos ajenos. Y para terminar les digo que esta milonga se acaba, que esta milonga se acaba. Muchachos, digan conmigo: no hay tierra como la mía, Venezuela. Eso. ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Bravo! Muy bien, muy bonito. Gracias, qué buena interpretación, gracias, además. Pedro. Qué buena interpretación, además. nuestra gente. Gracias por participar. Gracias a ti, gracias a ti por ese regalo. Un buen regalo que recibimos a esta hora. Tenemos otra llamada por allí, Luyer, nos dice. Por ahí a mí me parece escuchar por ahí a Ingrid. ¿Será? Claro, ahí está. Ahí está. A ver, a ver. A ver si recuperamos la llamada. No, estaba ahí. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Y cómo sabes tú que era yo? Porque no, porque se escuchó tu voz por allá. Dije, ¡ay, ese es Ingrid! Muy, muy linda la interpretación del señor. Sí, ¿verdad? Señor. Al menos canta mejor que yo. y que yo también. No, está bonita, muy linda. Mire, muy bonita. Yo quería poner ahí en un cerrando, acá en el Prado de María, la tercera transversal que está frente a la central madrileña. Hay una empresa que es de extinguidores. Allí botan agua y no solamente y un líquido tóxico. Eso no es zona industrial. Eso tiene afectado a toda esa zona. Está en todo el frente de una peluquería. Ellos suelen hacerlo. Muchos habían dicho que habían puesto la denuncia, pero nada, y no va a nadie. Pero aquello horrible, el olor que llega en el segundo a todas esas casas. Yeah, yeah. Bueno, no, pero esa es la tercera transversal. Calle Bucare, tercera transversal. Todo el frente de la central medellinense. Mm. Eso no se puede hacer. Y botan el agua. Y sabe que ahorita estamos en una época de sequía. Claro, que hay que tomar medidas, ¿no?, sobre eso. Todo, seguro. Todo. Colaborar, tenemos que colaborar sobre eso. Es así, pero es así. Ellos no. Eso es botar. Y allí mismo, agarrando de esa casa, ellos, ahí vive una señora que es peruana, en la parte alta, y ellos le cobran a esa señora, es la que paga la luz a ellos, a cuento de que ella es extranjera. Entonces, todas esas cosas hay que tomar medidas contra eso, porque abusan sobre lo que están dañando el ambiente, también a esa señora. Claro, claro. Oye, buenísimo, vale, gracias por la denuncia y bueno nos hacemos, eco de hasta ella. Luego, pues. Hasta luego. Nos hacemos eco de ella para que se tomen los correctivos y por supuesto se haga la supervisión necesaria. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. Te ha ido, Fernando Lapresta? Esta llamada es la mía. Sí, señor. Buenos días a García, buenos días a Randol Borges, buenos días Alba Ciudad, nuestro canal, usuarias y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Serrucho, desde el Atillo. Saludo a Pedro, antes de que saliera al aire. Estaba hablando conmigo, qué rápido agarró su llamada. Ah, fíjate. Me agarró el secreto. Sí. Sí, señor. Ayer escuché con mucho detenimiento lo de Ramírez. De verdad, y eso que ustedes están ahorita lo tienen para comentarlo en este, te puedo decir, en este negro, por decirlo de una manera, verdad que llama la atención, porque lo de los buhoneros, yo no diría, no es la cesta básica, es que ellos no deben de existir si no los organizan y los ponen en un sitio donde obstruyan menos, pues, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos, lo voy a hablar más coloquial, molestan a la ciudadanía, porque es una molestia, en verdad. ¿Verdad? Entonces tú tienes la incapacidad de encontrártelo en todo sitio y la generalidad es que son personas indocumentadas. Esa es la verdad. Y me perdonan porque yo sé que a algunos les rasguña y les digo y esto y el otro, pero es la verdad, amigo. Ellos no deben de existir. Los buhoneros, no, así tengamos una economía con todas las dificultades que tenemos en este momento, ellos no tienen por qué existir, y mucho menos en un país como el nuestro, por Dios. Porque si fueran venezolanos, yo lo acepto, no estoy en contra de los extranjeros, pero porque yo soy hijo de un extranjero y estoy casado con una extranjera, por Dios, pero no puede ser. Ahora, a mí me pasó una cuestioncita en un supermercado y una de las que le puso el dedo a la llaga fue la cajera y le dijo a la persona, amiga, si usted quiere comprar queso regulado, es 1 kilo por cada persona. Y si usted quiere comprar queso, ahí hay unos que valen 200 y 300 bolívares, llévese todo lo que quiera. De esto, 1 kilo. Los otros es lo que usted le dé la gana. Bueno, esa señora le dijo al mar que se iba a morir y no puede ser, pues. No puede ser. Pasando a otra cosita, yo estoy retomando, estoy tomando la emisora, no sé qué han hablado ustedes, nada. Pero hoy es el día de San Fermín. Ajá. Una fiesta 7 española. 7 de julio, San Fermín. A oye. Pamplona hemos de ir con una bota, con una bota. Ajá. El día de fiesta allá en, vamos a decir, en los ñángaras españoles, porque son parte de los ñángaras españoles. Sí, de todos modos, bueno, está la tradición esta del encierro, que es el lanzar los toros por en medio de las calles, llevarlos hasta la plaza. Hay mucha gente que muere aplastada por los toros. Heridos o muertos por aplastados por los toros. Bueno, y por otro lado, la tradición de las corridas de toros, las cuales no comparto, ¿no? Pero bueno. Ya. Bueno, ajá. Yo lo digo como un hecho por el santo que es hoy. Claro. Yo también quiero enviar un saludito a la familia y mi eterno recuerdo, porque tal día como hoy nació un cantante ya fallecido en el año 44 que yo tuve la oportunidad de conocer, y eres Cherry Navarro. Ah, caramba. Hoy es el día de Cherry Navarro. Qué bueno. Y bueno, tal día como hoy nació, a sus familiares, mi eterno recuerdo por un amigo que se nos fue muy, muy, muy, muy temprano, en el año 66 se murió él. De todas maneras, para todos, amigos, bueno, no quisiera sino darle paso a otra persona y nos encontraremos la próxima oportunidad y que, como dijo Pedro, que viva Venezuela. Así que es, viva Venezuela, Venezuela, viva. Hermano. Gracias por la llamada. Bueno, un abrazo grande. Sí, no, bueno, la verdad es que sí, los Sanfermines son allá en Euskal Herria, el País Vasco, son emblemáticas el día de San Fermín y las fiestas en Pamplona. Y no, y es bien, o sea, los bailes son divertidísimos y el tomar vinito de una bota y la rumbita y la cuestión, pero bueno, es algo que es bastante común, obviamente, en muchas localidades españolas, salvo en Cataluña, que las han prohibido en algunos sitios. Pues bueno, están las corridas de toros, que es algo que ya debería desaparecer. Sí, bueno, ¿no? Tarde o temprano, o sea, pienso que la gente ya está tomando conciencia. Y con todo eso, las corridas de toros tradicionales no son nada al lado de otras prácticas que existen ahí en España, en otras localidades. San Fermín es un juego de niños. Como, por ejemplo, el toro embolado. El toro embolado, ese ya lo estaba recordando. Eso es terrible, porque los queman vivos. Le ponen candela en los cuernos a los toros. Queman vivos a los toros. Qué barbaridad. Eso es una atrocidad. Más allá de lo cultural, de lo colorido, o de lo que sea de pertenencia a ciertas prácticas, oye, ya ahí. Y hay legislaciones, ¿no? No, en todo, bueno, el mundo que condenan el maltrato no, animal. Y que las sociedades van evolucionando. Hace 100, 200, 300 años habían prácticas que eran terribles. O sea, vistas desde ahorita eran terribles. Y con el tiempo han ido desapareciendo cuando la gente ha ido tomando conciencia. Claro, claro. ¿No? En lo personal espero que, y lo veo, o sea, tarde o temprano las corridas de toros desaparecerán como han desaparecido otro tipo de prácticas bárbaras. Como desapareció el circo romano, por ejemplo, en su momento. O como, por ejemplo, antes, hasta el siglo XIX, principio del siglo XX incluso, era común que cuando en los países donde había pena de muerte te colgaban a las personas en las plazas públicas. Para que la gente lo viera y lo disfrutara. Ya los países. Como también era común que si condenaban a alguien a muerte y lo decapitaban, el pegar la cabeza en una pica y tenerla ahí en la entrada de la ciudad. Bueno, ya estas prácticas crueles poco a poco se han ido, para los países que conservan, por ejemplo, pena de muerte, ya no se hacen a la luz pública. No, ya no se hacen en plena luz del día para que convoquen al pueblo y la gente vea allí, sino bueno, los países que conservan este tipo de legislaciones que implican la pena de muerte lo hacen de otra manera. Y es que los derechos... Bueno, salvo algunos países islámicos que te los cuelgan en grúas y los tienen ahí expuestos. Por cierto, hablando de eso, hace poco en Arabia Saudita... Un país muy amigo de los Estados Unidos. Pero de eso, ellos tienen unas violaciones a los derechos humanos aberrantes. En Arabia Saudita hace poco ejecutaron a 7 personas, los ahorcaron en una plaza pública. En una grúa. En grúas, porque disienten del gobierno de Arabia Saudita, porque disienten del gobierno y del reinado. Porque ya hay una monarquía. Bueno, Arabia por Saudita. Eso, disiente. Eso es tradición a la corona, eso se castiga con la pena de muerte y además en las plazas públicas. ¿Qué dijo Estados Unidos de esto? Nada. Son sus amigos, son sus panas, son los que les pichan petróleo barato y de abastante. Entonces, el asunto es, oye, en otras circunstancias, si esto lo hubiese hecho un Gaddafi, un Saddam Hussein, un... refrescame el de Siria. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Ah, no, vamos a caerle, invadimos a este país. Ah, no, lo hizo Arabia Saudita. Eso sí es bueno. Esos son nuestros salvajitos buenos, porque son panas. ¿Mm? Entonces, oye, la doble moral que siempre se presenta. Uh-huh. Mira, antes de irnos a la pausa, Enza, oye, meternos, todavía estamos metidos, inmersos nosotros en la fiesta futbolística. Comentar lo que pasó este fin de semana. Oye, la lamentable lesión de Neymar, que lo deja fuera del Mundial. Pero además de esto, esto ha producido una oleada de noticias, ¿no? Lo de la lesión de Neymar, que estuvo, según el médico tratante, a 1 centímetro, casi 2 centímetros, de quedar inválido de por vida. Si la lesión se produce 2 centímetros más allá, porque fue fractura de la tercera vértebra de la columna. Si se produce 2 centímetros más allá, podía quedar inválido de por vida este jugador Neymar Jr. Pero qué cosa, sí, yo que vi el juego, tuvimos la ocasión de ver esa parte del juego, que fue a todas luces, bueno, lamentable cómo salió este muchacho de ese partido, fue involuntaria. La lesión fue involuntaria. El jugador Camilo Zúñiga de Colombia en ningún momento fue con una actitud salvaje. No, eso se ve en los videos. Claro. Eso se ve en los videos. Como si fue el mordisco de Suárez, por ejemplo, que fue a propósito. O como fue el codazo que el mismo Neymar le dio a un jugador africano, que sí fue a propósito. Como la patada que le dio el jugador francés al nigeriano, que sí fue a propósito y que le fracturó tibia y peroné. Se han visto unas lesiones bárbaras de este Mundial. La de Camilo Zúñiga no fue adrede. ¿Y qué cosa, no? ¿Qué cosa ver estas injusticias? La FIFA va a anunciar hoy una decisión sobre el caso Zúñiga y me temo que lo van a sancionar bien fuerte. Y fue una lesión de juego, ¿vale? Fue una lesión involuntaria. Bueno, Zúñiga manifestó... Lo que pasa es que la FIFA yo creo que le ha dado un golpe de estado a la afición mundial. El juego, de verdad, el juego Colombia-Brasil es vergonzoso. Lo del árbitro. Hasta el mismo Pelé dio unas declaraciones que donde dijo, palabras de Pelé, ¿dónde está el juego bonito? Yo no lo vi. Fue un partido, fue un juego, Brasil jugó sucio, así mismo. Sí. Lo dijo así Pelé, Brasil jugó sucio y el arbitraje estuvo vendido. Mira, le dieron... Lo dijo el mismo Pelé. Le dieron hasta... Fue vergonzoso el juego Colombia-Brasil. Le dieron hasta 5 a 6 entradas fuertes para tarjeta amarilla a este muchacho James Rodríguez. Además de la marca que le tenían, en una de esas yo dije, Dios mío, lo tienen como el propio sándwich. Uno por delante y otro por detrás dándole golpes al muchacho. Es que alguien tenía que salir lesionado de ese juego porque se dieron con todo. Era una salvajada. Parecía un juego Uruguay-Inglaterra. No, y como dice, por el estilo, ¿no? Y lo más triste de todo, y tiene razón un usuario aquí de la ventana, nuestro amigo Denis Ruiz, que dijo, qué tristeza que le estén regalando cosas a un equipo que no necesita que le regalen. No lo necesita. Que es el caso de Brasil. No lo necesita. Es una cosa de verdad vergonzosa el juego, el peor juego del Mundial. Y... O sea, de lo que es arbitraje, desempeño del equipo, porque si bien Colombia hizo un partido maravilloso, Brasil, de verdad, independientemente de muchos pasteleros que se rasguen las vestiduras por Brasil, pero de verdad, Brasil a mí me dio asco. No, y fíjate las declaraciones que dan ahora sus jugadores. Dicen, a nosotros nada del juego bonito, ya no nos gusta el juego bonito, ahora vamos a ganar, a ganar. Y encima salen, ¡ay, tan bellos los brasileños consolando a los colombianos! Así tendría la conciencia, mínimo. Claro. Mira, ¡ay, yo te consuelo! Pero mira, te hicimos trampa y te ganamos. A James Rodríguez le hicieron como 5 o 6 entradas fuertes como para tarjeta amarilla. James hizo una sola y le metieron la tarjeta amarilla a este muchacho, ¿no? Y no por estar de un lado o del otro. Si bien en la primera parte del juego, como yo vi las cosas, en la primera parte del juego Brasil fue mucho más que Colombia, hizo un juego mucho más organizado, ya se preveía la golpiza que se iban a dar estas dos selecciones. Se preveía, el árbitro fatal. En el segundo tiempo Colombia fue un poco más, pero Brasil también fue un poco más golpeador. Golpeador, cómo dieron patadas, cómo dieron trancazos y el árbitro nada. Estas son las cosas que cuando uno ve cómo la FIFA tiene tan manito suelta para sancionar a los jugadores, cómo le tiembla el pulso para sancionar a los malos arbitrajes que producen cosas como esta. Exacto. Porque el resultado de este partido, hasta la misma lesión de Neymar, es culpa del árbitro que no detuvo esa salvajada. No detuvo, pitando un pésimo juego. No detuvo la salvajada que entre un equipo y otro se dieron a las patadas, a los trancazos, a los golpes, a los empujones, al juego feo, al juego feo. ¿Cómo se dice feo en portugués? Feo. Feo, eso. Terrible, terrible. En todo caso, bueno, ya mañana se reanudan las acciones en el Mundial. Brasil enfrenta a Alemania. Reedición de la final del Mundial de 2006. Bueno, mejor dicho, la FIFA se enfrentará a Alemania, porque ya la FIFA decidió quién va a ganar el Mundial. Y en el otro juego estará Argentina contra Holanda, reeditando aquella final del 78, bien cargada de recuerdos y cosas. Hay dos países suramericanos por allí, vamos a ver qué decide la FIFA, porque en definitiva, qué triste cuando un organismo se mete así tan de lleno en los resultados de un juego. Y sería bien lamentable que la FIFA hoy dé a conocer un veredicto en contra de este jugador colombiano Camilo Zúñiga, que en una falta normal de juego, sin alevosía, sin... No, estuvo bueno, fuerte la entrada. Y aquí en Twitter Adán García está ofendidísimo porque dice que nos escuchamos mal defendiendo al colombiano. Aquí no estamos defendiendo a Zúñiga. Yo sencillamente estoy diciendo que Zúñiga hizo una entrada fuerte. Culpa del árbitro que no detuvo la salvajada. Pero si es por eso, Schumacher no le voló el juego de comedor a Batistone hace años en un Mundial de Fútbol, que tuvieron que sacar a Batistone inconsciente del campo de juego, que le tuvo que pagar plancha, reconstruirle la boca. Mira. Mira, el asunto es ese. La FIFA podría sancionar a Zúñiga, que hizo una falta de juego, que fue lamentable, que la entrada fue fuerte. Sí, era para tarjeta amarilla. Quizá para una tarjetica roja estaba bien. Pero una sanción más allá de esto, que la FIFA la entienda como que fue una jugada con alevosía, como hubo otras que sí tuvieron alevosía y que la FIFA no sancionó en este Mundial, incluyendo una jugada de Neymar con un codazo que le dio un jugador africano, la que ya referíamos de la entrada que le dio el francés contra el nigeriano que le rompió tibia y peroné, y la FIFA no le dijo nada, ni una tarjeta amarillita y de broma, listo. Ahora a Camilo Zúñiga, porque lesionó a esa figura que es el jugador más caro del Barcelona Fútbol Club. ¿Mm? Uh-huh. Y vaya qué intereses económicos representa Neymar Jr. para la FIFA, por la plata que hay de por medio. Entonces Camilo Zúñiga lo lesionó a una de las joyitas de la corona de la FIFA y vamos a caer en sancionar a este jugador. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, repudiable la actuación del arbitraje, repudiable la actuación de la FIFA, repudiable además por esta misma situación del arbitraje, la situación a la que se llevó de violencia en ese lamentable partido entre dos naciones hermanas, además, porque estamos en el mismo continente, hacen frontera, Colombia y Brasil. Yo creo que no había la intención de jugar tan sucio. Si hubiese habido un mejor arbitraje que parara las cosas a tiempo, no se llegaba a esto. Exacto. No se llegaba a esto. Son las 11:28 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos con más de La Ventana. Y en el año del joropo vamos con Fabiola José, Zumba que Zumba. Zumba que zumba fue que yo me enamoré. Lo voy a seguir cantando, anda cantando pa' enamorarme otra vez. Mi copla nace en el río y sobre el potro correlón. Cruzando por la sabana, si la sabana se convierte en una flor. Y ante tus ojos de estrella, tus lindos ojos quiere volverse canción. Bebiendo de tu sonrisa, ay, tu sonrisa, luna, brisa y corazón. Tomando tu mano limpia, sea con el perfume del mastrantal azulado. Quiero escuchar la porfía de turupial y arrendajo caño abajo. El estero como espejo, si como espejo refresca el amanecer. Desgranando la ilusión, beso de brisa volverte pronto a tener. La sábana florecida, sí, florecida, retumba llena de sol. Festeja que tu caricia le traiga la ribazón. Lucero y luna salieron de madrugada persiguiendo tu alegría, remontando el Sinaruco, leguas de llano recorrieron noche y día. Y en tierra de pescadores descubrieron tu secreto. Canto alegre de los ríos, sol y palmar llevas guardado en el pecho. Por eso es que yo te canto, zumba que zumba, antojo de mis canciones, querencia de mis recuerdos, almita mía, corazón de mis amores. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter. @AlbaCiudad Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1915, nace en Caracas el escritor Juan Lizcano. Luego de una infancia vivida en Suiza, Bélgica y Francia, Juan Lizcano volvió a Venezuela, donde desarrolló, hasta su muerte en 2001, su vasta y controversial tarea de folclorólogo, animador cultural, periodista, ensayista y poeta. Lo suelen situar entre los poetas del grupo Viernes y la llamada Generación del 42. Fue Premio Nacional de Poesía en 1950. Su obra es amplia, constante, perseverantemente escrita. Al menos cuatro instancias podemos hallar en su poesía. La primera de ellas toca asuntos íntimos. La segunda se refiere a lo telúrico hispanoamericano. El tercer ámbito es el erótico. Y el cuarto, la búsqueda personal de la evidencia espiritual interior. Su obra poética puede ser seguida a través de los volúmenes Cármenes en 1966, Nombrar contra el tiempo de 1968, Fundaciones, Vencimientos y Contiendas del año 1991 y Antología Poética de 1993. En el ensayo destacó por su interés en recorrer e iluminar las más graves instancias contemporáneas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hoy tengo la fuerza de 10 tormentas. Manejo el lenguaje del conocimiento, la sabiduría del mar y la serenidad de la sabana. Heredamos la bandera de Miranda, la mente cimarrón, la vista del cacique y sus yerbas milagrosas. Somos la mezcla de los tiempos y las historias, la mezcla de los colores y de todos los pueblos. Somos presente y futuro. Desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Gobierno Bolivariano. Desde mi ventana,

una vida larga, una vida productiva. Murió rodeado de sus familiares. Y bueno, y murió saliendo de un restaurante celebrando su cumpleaños al lado del Santiago Bernabéu. Mejor imposible. Ojalá nosotros nos fuéramos así de sabrosito. Alfredo Di Stéfano, bueno, de origen argentino, uh-huh, nacionalizado español, representó en su momento a ambas selecciones, ¿sí?, en diferentes mundiales, en diferentes justas internacionales, cosa que se podía antes, ¿no? Ya no se puede. Ya si usted debuta con la selección de un país, se queda para siempre jugando con ese país. Cosa bueno, que en aquel momento no sucedía y era posible. El reglamento fue cambiado. Alfredo Di Stéfano, sin duda, bueno, una de las máximas glorias deportivas. Bueno, considerado uno de los grandes, los cuatro grandes del fútbol, junto con Pelé, Maradona y Johan Cruyff. Sí, ahí está metido. Ahí están los cuatro fantásticos. Sí. ¿No? Paz a su alma, que me imagino yo que por ahí debe estar en el banquillo, ¿no?, del seleccionado argentino, alguna de estas sensaciones. Bueno, vamos a hacerlo por Alfredo. Vamos por Alfredo. Vamos a dedicarle el Mundial a Alfredo. Debe ser uno de los discursos que se estén dando, bueno, en los vestuarios, ¿no? ¿Qué dirá Maradona de zurda? Sí, aunque, bueno, vamos a ver. Yo no sé si hoy va a estar allí. Ah, no, Maradona, ¿verdad que no tenía que viajar a Qatar a resolver unos asuntos personales? Sin duda le dedicarán algún espacio en este excelente programa que ya nos ha mostrado la otra cara del Mundial. En todos los aspectos, desde los cuestionamientos que se le hacen a la FIFA como un terrible organizador de mundiales, una sanguijuela que llega a un país y absorbe todo el dinero, decía un comediante británico, que llega y absorbe todo el dinero, incluso de las partes donde no se sabía que había dinero. Uh-huh. Ahí, chupa todo el dinero y se lo lleva. El país sede casi ni tiene ningún beneficio, salvo lo que reporte alguna que otra cosa del turismo. Pero más allá de eso, ¿no? Ningún beneficio, hasta pierde la soberanía. Sí. Porque la FIFA fue la que expulsó de Brasil a Luis Suárez, esa no fue Dilma, pero fue la FIFA. Pero entonces vemos cómo también ahí está la otra cara del Mundial que vemos en ese programa de Zurda, uh-huh, que es la celebración de las favelas, uh-huh, la celebración del pueblo en la calle, de la gente viviendo esta fiesta. Más allá de la parafernalia y todo lo que tiene que ver con esta organización de la Copa del Mundo, que de verdad, en este Mundial creo que es donde más se le ha notado la costura de lo terrible que es la FIFA. No, pero yo creo que Maradona tiene mucho que ver, porque el programa de Maradona ha tenido mucho rebote mundial, y Maradona ha sido el principal denunciante. Si el programa de Zurda no existiera y Diego Armando Maradona no hubiera estado hablando, pues quizás habría todavía gente, pero es que fíjate, rindiéndole que, culto a la FIFA. Que ¿no? no es solo Diego Armando Maradona, porque ahí han pasado futbolistas, exacto, de todos los tiempos. Por eso, es el espacio de Zurda. Me parece algo brillante el celebrar, porque vamos a estar claros, el fútbol es una pasión. Así será de apasionante que los venezolanos nos estamos agarrando a golpes defendiendo a Colombia o a Brasil. Cuando ninguna de las dos selecciones es nuestra. Yo en lo personal, sí. No me agarro a golpes por ninguna selección salvo la Vinotinto, que es mi selección. Es así. Celebro, una cosa es que me alegre, que gane uno, me entristezca, yo me puse muy triste cuando perdió Costa Rica, que me indigne por el mal juego de entre Brasil y Colombia. Pero de allí a celebrar el triunfo de los unos, porque es que ni siquiera celebro el triunfo. Es más, revise mis cuentas. Ahí no van a escuchar, a nadie ha leído viva Colombia, viva Brasil, viva Argentina. No. Puedo comentar si me gusta un juego, si no me gusta, quién juega mejor, quién no. Pero ya agarrarme a golpes por una selección que ni siquiera es la selección de mi país y que la mayoría de los deportistas deportivos de esos países se burlan de nuestro fútbol, no. Celebrar el triunfo de una selección que no es la mía, así yo la apoye durante el juego, no, porque no es mi selección. No es mi selección, no representa a Venezuela. Entonces, sencillamente, el fútbol es una pasión. En lo personal, disfruto del fútbol, pero ni me peleo por nadie, por ninguna selección. Ni celebro triunfos de ninguna selección, ni me alegro por... O sea, ni celebro triunfos, ni celebro las derrotas de una selección que me caiga mal. Sencillamente, es disfrutar. Disfrutar el deporte. Sanamente. Y lo que ha demostrado, de verdad, decíamos, este programa de Zurda, mira, por ahí han pasado tipos como Hristo Stoichkov, uh-huh, ha pasado Zico, estuvo allí, ha pasado el jugador italiano, se me fue el nombre ahorita, que fue campeón del mundo, por cierto. pasó Roberto Carlos, han pasado una gran cantidad de futbolistas de todos los tiempos. Y todos han cantado todos como pajaritos de esta mafia que es la FIFA. Insisto, gracias a De Zurda, porque hay, gracias a De Zurda muchos nos hemos enterado de la gran mafia que es la FIFA. Y mira, y es bien interesante. Es bien interesante porque vamos a ver cómo hacen ellos ahora para limpiar su imagen. Y me parece que es mucho más productivo crear espacios como De Zurda, donde aprendemos a ser usuarios críticos del fútbol, a asumir estas actitudes que me parecen, en lo personal, las considero infantiles. ¡Viendo ese mundial, pequeño burgués capitalista ahí siguiéndole el cuento! No, señores, seamos críticos. El fútbol es un deporte que todos lo disfrutamos, vamos a disfrutarlo. Cómo nos invita Maradona, Víctor Hugo Morales, y cómo lo ha logrado Telesur a través de este excelente espacio llamado De Zurda. Tenemos por acá participación en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Alex León, los Sanfermines son la ciencia de lo absurdo, sí. No entiendo. Nos comenta Juan Guirola, el ministro Ramírez planteó que hasta no dominar la especulación, génesis de la inflación, no habrá unificación cambiaria. Así lo comentábamos es. Al principio sí. Del programa. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Mi nombre es Lupián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lupián? Hola, muy bueno el programa y se presta para los buenos debates. Exacto. Esa es la idea. La llamada es realmente para hacerle un llamado, por favor, al señor ministro Francisco Armada. A ver si él se acuerda que tiene en su oficina bastante papeles que firmar de los médicos. Entonces, hay una larga lista de espera, la burocracia nos come, y los médicos esperando que le firmen su artículo 8, y le firmen todos sus papeles que ellos, como buenos médicos, están obligados a consignar. Entonces, imagínense. Los muchachos van a hacer posgrado y entonces eso espera y espera. Y tú vas y entonces te dicen cualquier cosa. Entonces, un llamado a ver si él aparece algún día por la oficina y termina de firmar, porque desde enero no ha firmado más nada. Oye, buena ocasión para hacer este llamado acá que está al aire y, bueno, esperar a ver que se concrete en acciones lo que usted ha solicitado. Ay, otra cosita. Ajá. Como estoy llegando yo de Oriente, yo me di un paseíto por el hospital de Cumaná. También se dio una visita por allá, que el hospital de verdad queda vergüenza. Pero se lo estoy diciendo de primera mano. Entonces, imagínense, cuando tú vas por las emergencias y ves gente tirada en el pasillo de lado y lado, eso, qué vergonzoso. Ay, qué terrible. Entonces, para que él se acuerde que tiene un compromiso y de verdad es revolucionario y respeta la memoria del comandante, de lo que él nos enseñó, de verdad debería cumplir con sus funciones como ministro. Ojalá. Bueno, mayor celeridad, ¿no? Entonces está pidiendo. Sí, ojalá que se acuerde de firmar los papeles y que los muchachos están esperando. Y bueno, que cumpla con su trabajo, que para eso fue nombrado en ese cargo. Así es. Okay. Bueno, muchas gracias. A ti, un abrazo. Mira. También hay que tomar en cuenta un detalle, ¿no? El ministro Francisco Armada está trabajando fuertemente todos los fines de semana en lo que son los domingos rojos. Recordemos la función, todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud en estas jornadas en las zonas más necesitadas. También tenemos que ver que ha habido un serio problema de abastecimiento de insumos médicos y de insumos médicos, de medicamentos, a lo que también ha estado Armada metiéndole el pecho, ¿no? Lo que queremos decir es que antes un ministro te trabajaba de lunes a viernes en horario de oficina. En su despacho. Listo. Ahora la dinámica que tiene la gestión actual es que los domingos los ministros están trabajando de domingo a domingo y fuera del despacho. Entonces imagínate si, por ejemplo, el ministro Armada está en la comunidad tal, en la comunidad otra, para acá, para allá, van a andar corriendo con el fajo de papeles atrás para que lo firme. Entonces, claro, hay que revisar, me imagino que esto estará dentro del debate con el ministro Armada, con el presidente Nicolás Maduro, porque eso que pasa en el Ministerio de Salud pasa en todos los ministerios. Sí. Como los ministros están trabajando en la calle, el poco de papeles se van acumulando y entonces se agilizan unas áreas de gestión, pero se entorpecen otras. Entonces, bueno, esperemos, tengamos fe en estos anuncios del presidente Nicolás Maduro, en esta reunión del Consejo de Estado, para efectivamente aplicar la eficiencia, la eficiencia en la gestión ministerial. Porque el gobierno de calle ha dado buenos resultados, pero también tiene su punto débil, que es este, como el que nos cuenta Lubián. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Alvarina. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bueno, muy decepcionada con lo de la FIFA. Ah, bueno. La verdad que la FIFA es como Uribe, ¿no? puro reales, pura plata. Sí. Y la verdad que lo que le hicieron a este muchacho, yo no soy fanática al juego, pero cualquier equipo que sea el de allá, cualquiera, me duele lo que le están haciendo a esta persona. Ahí se ve que los españoles no gustan de los colombianos, para que vean. No, eso no tiene nada que ver si a los españoles gustan de los colombianos. Bueno, o no. Eso tiene que ver los intereses de la FIFA. Bueno, y no es que el árbitro es español. No, yo no voy a decir todos los españoles, pero me meto a ese ahí. Pero no es personal del árbitro, eso fue lineamiento superior. Eso fue alineamiento superior. Brasil tenía que ganar por cuestiones de taquilla, de éxito, de ahí por razón, incluso hasta razones políticas. Dependía del éxito del Mundial. Fíjate, por acá nos llegan unos... ¿Qué nos dice Alba? Ajá, cuéntanos. Bueno, mira, me duele mucho, bueno, y gracias por todo el viernes. Ah, no, vale. Besote, mi amor, besote. Mira, acá nos dicen en el Twitter, ya estamos en los minutos finales, nos dice Adán García, no creo que la lesión de juego donde Camilo puso su rodilla en la tercera vértebra de Neymar, el colombiano lo hizo a propósito. Yo me imagino a Camilo contando las vértebras. Uno, dos, tres, cuatro, y si yo agarro y levanto la rodilla y le golpeo ahí, entonces lo lesiono. No, mira. Fue una falta de fútbol. Falta grave, falta salvaje, falta que no debió ocurrir. ¿A él le lanzaron tarjeta roja? No, le lanzaron tarjeta amarilla. Porque eso era falta de tarjeta roja. Sí lo era. Era falta de tarjeta roja y de suspensión, porque efectivamente hay que sancionar a Zúñiga, nadie está diciendo lo contrario. Por el tipo de entrada, porque fue una entrada injustificada, una entrada muy por encima de los niveles permitidos, ¿no? Pero de ahí a que la FIFA vaya a tomar otras represalias, repito, debió tomarlas en otros casos parecidos a los que hubo, estos tremendos choques que se producen dentro del fútbol. Le metieron una sanción a este Luis Suárez por morder al otro. Bueno, pero lo hizo con intención, con una alevosía. Este señor, bueno, fueron a la lucha por el balón y Zúñiga puso su rodilla ahí y lamentablemente lesionó a Neymar. Otra de las cosas que nos dice Dan García es que qué mal se escuchan, terribles, apoyando... No, ya hice el comentario que está molesto porque no comparte nuestro punto de vista. Y nos pregunta, ¿quién ganará el Mundial según ustedes por decisión de la FIFA? Bueno, yo lo que sé es que la FIFA decidió que Brasil llegara a semifinales. Sí, pero... el asunto no es que quién. Pero eso, quién y lo ganará. No, y lo que decía hace un rato, Adán, yo no me voy a agarrar a golpes por una selección que no es mía. No. Ni por Brasil, ni por Colombia, ni por Costa Rica, ni por Alemania, ni por Holanda. Por nadie. Porque mi selección es la tricolor, es la vinotinto, es Venezuela. Así que se agarren a golpes otro. Esta que está aquí no lo va a hacer. No, y el asunto de que quién ganará el Mundial, según la FIFA, mira, no sé, y ahí quedaron cuatro equipos importantes que se debatirán ahora. El problema es, ¿qué va a hacer la FIFA con el arbitraje? Por ejemplo, el árbitro de mañana, el árbitro que va a pitar el partido entre Brasil y Alemania, es el mismo árbitro que pitó, que no vio el mordisco de Luis Suárez. Así premian gana Brasil a los árbitros. Ya, va a ganar Brasil. Brasil va a final. Así premian a los árbitros. ¿Ves lo que hace la FIFA? Así premian a los árbitros. El tipo que no vio el mordisco de Luis Suárez va a pitar el juego de mañana. Entonces... es un asunto. Y la final la va a pitar el que pitó el de Brasil-Colombia. No sé, eso no lo sé todavía, pero vamos a ver. No creo que sean tan descarados. Mira, Randall, por aquí ya, porque de verdad que ya se nos fue el tiempo. Sí. Y hay algo importante que aquí nos está preguntando Trojí Colmenares, ¿no? Y dice, camaradas, ¿qué opinión les merece la posible unificación cambiaria? Ya lo dijo Rafael Ramírez, que es necesaria, pero que no se va a ceder al chantaje para la liquidación, de las divisas, que primero se va a luchar para combatir, para resolver el déficit fiscal y también para bajar la inflación, porque tenemos altos índices inflacionarios. Lanzar la unificación cambiaria en este momento, obviamente, no conviene, no es conveniente no es conveniente. Pero de verdad, esto de las tres bandas pudo haber ayudado en algo. Pudo haber ayudado en algo, pero vemos que, bueno, que tuvo sus logros, pero ya se quedó como que ahí estancado. Que era lo que es lo que había adelantado Rafael Ramírez al respecto. Que la unificación cambiaria, la idea no es que quede al precio SICAT 2. Porque el mismo Nicolás Maduro dijo que SICAT 2, como la empresa privada no mete los dólares en la subasta, pues se mantiene congelado en 50 bolívares. La idea es que el dólar SICAT 2 baje. Baje. Y baje considerablemente y haya una unificación cambiaria que pienso yo que agilizaría muchas cosas, sinceraría la situación, porque se habla de un dólar SICAD 1 que no se refleja en los precios. Mm. Se sinceraría la situación y mucha gente lo pudiera leer como una nueva devaluación. Pero ¿cómo uno puede hablar de una nueva devaluación cuando tenemos tres tipos de cambio? Entonces uno no sabe qué se devalúa y qué no. Entonces pienso que es un poco esperar, de poner más orden en esperar. Esto. Esperar es la consigna. Vamos a esperar a ver qué sucede con todo esto. Y, por supuesto, estar atentos a los anuncios del gobierno nacional. Antes de irnos, unos mensajes que nos envía Trotsky Colmenares. Nos dice siempre vino tinto y nos muestra una fotografía que es atípica. Así atípica. Ver en las calles. Pero a mí me gusta mucho ver a la gente cuando anda en las calles vestidas con el uniforme de la selección nacional venezolana, porque en pleno mundial, cuando todo el mundo anda festejando los triunfos, los fracasos de unas selecciones que no son nuestras, ver a gente vistiendo la camiseta vino tinto a mí me llena de orgullo. Y esta fotografía que nos envía, claro, Trotsky, es así un carro que dice en su vidrio trasero vino tinto siempre. Así es, así. Y el Bética Antigolpe nos dice: hola panas, no solo de pan vive el hombre, así que más allá de la cofradía de mafiosos que es la FIFA, que viva el arte hecho deporte, el fútbol. Así es. Así nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a todas y a todos por su sintonía, por su participación y por la construcción cotidiana de una patria venezolana, cada día mejor. Gracias también a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Tokyo Ska Paradise Orquesta, Scammy Crazy. Chau.

veterano en la guerra, pero con la misma llama, demostrando porque es la música soberana. Desde tú mis pajarillos, ella bien que la sembrara, para que después más tarde otro la descosecharan. Aquellos que tú cogías con tanto amor lo sembrara, porque tú eres pajarillo, oriundo de tierra llana, donde se baila el joropo y se duerme en campechana. Está bonito, que el ritmo del pescado, compás del instrumento. ¡Osa! No he visto cosa más buena como el baile del pescado. Y en Guachile y en Guajena lo bailan en San Santiago. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que el baile va a comenzar. El baile va a comenzar. Baila, baila, mi cielito. Baila, baila, mi cielito. Báilalo de medio lado. Báilalo de medio lado. Que este disco tan bonito. Que este disco tan bonito. Que es el baile del pescado. Que es el baile del pescado. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oígame, Mario Alarcón. Pero mi que lo que hago con las manos no lo borro con los pies. Ah, es el baile del pescado si lo quieres conocer. Yo oigo amigo Pablo Estacio. Pablo Estacio, yo oigo amigo Pablo Estacio, no se le vaya a olvidar. Te lo voy a regalar y escúcheme, amigo mío, no se le vaya a olvidar. Bueno, olvida y está cantando el gabán, copla para no llorar. La la la la la la la la la la la la la, copla para no llorar. La la la la la la la la la la la la la, y este gabán tacateño. Como estoy acostumbrado y tengo las cuatro esquinas como las que tiene el dao. Thank you. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Oasis musical. Thank you. Desafiar al peón de la calzada. Un grupo de 8 llaneros de toro, soga y chamarra fueron a meterle el pecho a un aguacero de balas y regresaron mostrando en las puntas de sus lanzas la sangre de los tiranos que a mi tierra esclavizaban. Frente a frente los ejércitos dispuestos a la batalla en riguroso uniforme, los vencedores de Francia, pantalón a media pierna, los hijos de la sabana. Vibra el aire en los clarines, brilla el sol en las espadas, el valiente hijo de Curpa alza su temible lanza y embiste 14 veces con voz de trueno a la carga. Aquellos 1100 soldados como ejércitos de águilas volaban sobre la presa, herían y revoloteaban para volver a sus puestos con garras ensangrentadas. Que lucha contra fantasmas al mirar a los centauros que saltan sobre sus llamas para caer como leones sobre su gente asustada. El ejército español allí embarrialó su fama al convertirse en chigüires huyendo por la cañada. Ellos no morirían todos en merecida venganza porque los bravos de Apure no mataban por la espada. Le diría al rey de España, tengo un José Antonio Páez, 10,000 llaneros en armas, y hacia el imperio del norte pondremos bajo sus plantas, en la brisa que tremola, al pabellón de la patria, en la copla que se enreda, entre las cuerdas del arpa, se oye la voz del catire, como la voz de la raza, que brota de los paisajes, por los caminos del alma. Si otros tiranos intentan profanarnos esta pampa, será toda Venezuela un inmenso vuelvan caras, y al tropel de 1,000 centauros gritaremos a la carga.